peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Bienvenidos a No me apetece ver películas durante la cuarentena, un podcast de cine en el que hablo de mi crisis con la de mis tiempos de crisis en pandemia. A mi lado virtualmente tengo a Ramón Rey, que yo creo que sí que está aprovechando para ver muchas películas estos días. Ramón Rey de Salamanca, ¿qué tal? Estoy aprovechando para ver películas estos días. Se acaba de estrenar el Festival de Cinema Doctor en Filmin, así que es perfecto esto para ver cosas como una película húngara de 8 horas. Y tranquilos que estamos Adriana y yo guardando la distancia social, Susana, distancia de varios cientos este de kilómetros. Este podcast respeta la distancia social. Pioneros. Sí. Sí, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? Adriana, me vas a preguntar ahora. Tengo poderes, lo sé. Vamos a hablar de, pues como no tenemos mucha actividad cinéfila estos días de estrenos, por lo que sea. Digo en general. Está un poco parada la cosa, no sabemos por qué. Ahora podemos salir a la calle a ver que están todos los cines cerrados, una cosa que alegra mucho el día. Pues vamos a hablar de películas de temática teen en todo su amplio espectro conceptual, estirando ahí el concepto hasta los límites inimaginables, y sobre todo películas teen que estén disponibles para poderse ver desde nuestras casas, tumbados en el sofá, comiendo panchitos. Esto es así un poco la idea de este episodio, ¿a que sí? Sí, hemos convertido streaming films en streaming teens y eso vamos a hacer. No sé para qué me das el paso, ya lo has explicado tú muy bien que vamos a hablar del programa. Nada, era por un poco para que hagas la sobreexplicación necesaria. La sobreexplicación hagas... necesaria. Claro. Bueno, pues hemos por cierto, no sé tú, Ramón, pero yo hay algunas que las he encontrado en pay-per-view, que cuando vamos a establecer qué pay-per-view significa, que están en todas estas plataformas que puedes pagar por alquilarlas o tenerlas, en algunos casos, como Google Play, iTunes y estas, pero la gran mayoría... esas las he añadido, no sé tú, Ramón, pero yo he añadido algunas porque es que las quería recomendar sí o sí, porque también en algunos casos me sonaba que estaban en las plataformas y como las plataformas van bailando un poco las películas, salen del catálogo, entran en el catálogo, pues bueno, para que estén... Si están en pay-per-view significa que pueden entrar y salir de alguna plataforma en algún momento y así las tenéis en el radar si es que no queréis pagar por ellas, por alquilarlas. Porque en algunos casos hay alquileres a muy buen precio, en plan 2-3 euros, pero en otros están a 7-8 euros el alquiler y eso me parece bastante excesivo ya. Yo, en mi caso, he elegido casi todas de... Bueno, casi todas de Filmin, salvo una. Y son todas de suscripción, salvo un par que son de las que llevan el diamantito este de pagar 3 euros por utilizar un ticket. Pero sí, sigue habiendo este tipo de alquiler de pay-per-view que ya aparece del siglo pasado, de pagar 8 euros por una película en HD, que dices, amigo, amiga, date cuenta que no estamos en 2010, por favor. Pues nada, no sé si quieres que empecemos ya con nuestra selección de muy variada cine adolescente. Vamos a empezar con el rant, porque tú también tenías rant. Porque hemos estado muy limitados para seleccionar películas para recomendar que estuvieran también en los servicios de streaming, porque a la que intentas buscar algo que se salga de un poco, la mayoría probablemente os suenen o la hayáis visto, esperemos que alguna sí que saquéis en claro, pero es difícil encontrar cosas fuera de un poquito más, menos típicas, digamos, por llamarlas así, ¿no, Ramón? Sí, a ver, el tema es que si te sales fuera, por ejemplo, comedias de los 80 de Estados Unidos, que es como todo un subgénero que llenó toda la década. Claro, si te sales de las más vistas, de las más típicas, el encontrarlas en las plataformas de streaming no es tan sencillo, ¿eh? O sea, ahí se nota muchísimo las deficiencias todavía de los catálogos y de que te faltan muchas cosas que no han salido, que a lo mejor sí puedes encontrar en DVD, por ejemplo, o Blu-ray hoy en día, pero al streaming todavía no han llegado. De hecho, yo, pues hubo dos que busqué. Bueno, una de mis películas de adolescentes o de madurez adolescente que más me gustan es Cuenta conmigo, Stand by Me, y no está en ninguna plataforma. Y es bastante, bastante conocida dentro de las películas del género, sí. Y también, por ejemplo, Rebelde sin causa, que es una película harto conocida, tampoco está ni siquiera en Filmin. Yo pensaba que Filmin iba a ser mi salvadora en ese sentido, pero tampoco puedo recomendar Vender sin causa porque no está en ningún sitio para verla. ¿Tú cuál estás quedado así con ganas de poder encontrar? Pues Say Anything, por ejemplo, la de John Cusack, la de Juegos de Amor en la Universidad, también de John Cusack, que es una película que me flipa muchísimo y que tampoco está por ningún lado, y cosas así de ese estilo, ¿no? Películas que a lo mejor pues no son tan mainstream conocidas, comerciales, como El Club de los Cinco y cosas por el estilo, pero que sí son películas que dices, a ver, que tiene gente ahí conocida y que yo las he visto en televisión y que no son, no son extrañezas, ¿no? En el caso de los clásicos todavía, pues extraña todavía más esas ausencias, ¿no? En el catálogo de Filmin, a pesar de que tengo un catálogo de clásicos ahora tan completo y sigue habiendo esas ausencias tan flagrantes por su parte. Pero bueno, ya, es que son temas que podemos aquí hablar muchas veces, pero que ya pasaba en la distribución en físico, ¿eh? Lo que pasa es que el físico lleva muchísimos años y en un formato u otro pues te las ibas encontrando, pero en las plataformas ahora es otro mundo diferente. Pero bueno, vamos a empezar ya con nuestra lista de pelis, que bueno, no lo hemos dicho, pero en realidad estamos haciendo como una especie de top de estos que hacemos temáticos, de películas que más nos gustan de un género, de una con una etiqueta en concreto. Lo que pasa es que bueno, pues aquí nos hemos limitado, hemos hecho un segundo filtro con las que estuvieran en los streaming, pero bueno, una que yo recomiendo siempre, vamos, una que me gusta a mí mucho, con la que quiero empezar, que a lo mejor Ramón no sé si la admite como película teen, es Stalker de Park Chan-wook, que es una película súper incomprendida de una historia de madurez de una chica. Lo que pasa es que su historia de madurez es hacia un lugar que normalmente no van estas películas de madurez adolescente. Pero bueno, que esta es Mia Wasikowska y es la historia de cómo su tío Matthew Wood le influencia para sacar algo que tiene dentro, y cómo su madre, que es Nicole Kidman, está ahí por en medio, y muy súper recomendable, y esta está en HBO. Y otra que le quería comentar, que la ha mencionado obviamente Ramón, es El Club de los Cinco, de Breakfast Club, que bueno, pues el mundo John Hughes es un lugar maravilloso para sumergirse si no lo habéis hecho nunca en lo que respecta a cine adolescente. Yo, por ejemplo, El Club de los Cinco está en Filmin. Luego tenéis otra mítica, que es Ferris Bueller, también está en, esta está en Prime Video. 16 velas está en Netflix, y yo quiero recomendar una, lo que pasa es que no la he encontrado, por si la encontráis en algún momento, que es menos conocida, que se llama Some Kind of Wonderful, que realmente no está dirigida por John Hughes, pero está escrita por él y producida por él y entra dentro de un poco su universo, y a mí me gustó mucho. Es dentro de que vuelve a tener muchos estereotipos con los que juega John Hughes siempre, me parece que hace un buen trabajo con los personajes aquí, y con, al final, bueno, pues eso, al ser historias de madurez. Así que nada, si la encontráis, pues fenomenal. Y así, venga, yo te voy a dar el paso para que digas tú unas cuantas. Sí, bueno, yo he intentado irme, sabía que ibas a tocar tú algunas como estas, que son las más habituales, que yo también me hubiera recomendado. Ferris Bueller es una película que me encanta, de Club de los Cinco también, pero me he ido a cosas así, un poco más antiguachas. Muchachas de uniforme, que es una película del 31, película que habla de la vida dentro de un internado de chicas jóvenes, en las que hay un enamoramiento de una alumna hacia una de sus profesoras, y habla de todas estas, pues esto de la represión sexual y de las costumbres de la época, y cómo pues todo eso chocaba y el conflicto que se genera, ¿no? con esa relación entre la profesora y la alumna, que me parece también, es curioso porque claro, muchos temas que se tratan en cosas parecidas hoy en día, hablando de este tipo de temáticas, pues ya se puede ver en cine de hace mucho tiempo sin problemas. De hecho, aquí pues es una de esas películas en las que las primeras en las que se habla de estos temas de forma explícita, ¿no? De las relaciones homosexuales, de lesbianas en el cine. Otra que me parece también como muy fundacional del género en otro estilo es los 400 golpes de Truffaut, Y bueno, y realmente las primeras entregas de las historias del personaje protagonista, Antoine Duanel, me parecen también que muy relevantes en este tipo de cine que trata de las andanzas y de los amores y de la rebeldía contra la sociedad y los padres y las instituciones de los adolescentes. En este caso, pues ya sabes, esta película que es también fundacional de la Nouvelle Vague y que básicamente es un niño con una familia un poco chunga regular y él que lea clásicos de la literatura y va por ahí corriendo por las calles y se rebela contra todo. Muy bien, de esa forma. Me parece una peli maravillosa con ese final que tiene, que todo el mundo pues habrá visto el clip, incluso aunque no haya visto la película, y que nunca es tarde para meterse a ver películas de Truffaut. Esto es así. Y luego la otra es el primer largometraje de Tarkovsky. ¿Qué diréis? Tarkovsky, película teen. Bueno, tiene una que un poco califica. Me la he metido ahí un poco a lo Adri, La infancia de Iván, que es su primer largo, que en principio iba a encargarse otro director, se la dieron a él, y habla de la Guerra Mundial desde el punto de vista de un chaval adolescente que se encarga de explorar y tal, una zona de guerra del frente. Está toda la guerra, siempre está en fuera de campo, no se ven realmente las batallas ni nada, pues se escuchan los tiros, se ve algunos soldadillos por ahí, están justo en el otro lado del río y se ve pues eso, cómo han matado a sus padres, cómo le afecta eso a él, la relación que tiene con los soldados del destacamento que hay en esa zona. Es una película como muy bella. Hay una imagen muy característica de esta película que es también, yo creo que sale muchas veces en documentales, en programas sobre cine y tal, que es alguien que coge a una mujer que es una enfermera con una pierna en cada lado de una trinchera, sujetándola, abrazándola mientras la besa, que es como una de las imágenes más icónicas de la película. Y eso, es muy hermosa y al mismo tiempo es terrible, o sea, es muy este rollo de transmitir toda el terror que crea la guerra y la pérdida y la muerte alrededor de este chaval, al mismo tiempo pues que la pérdida de la inocencia, ¿no?, y el paso a la adultez en unas circunstancias tan excepcionales. Me parece maravillosa esa película. Pues hablando de pérdida de licencia, yo he puesto en mi lista también Let the Right One In, Déjame Entrar, la película sueca. Era sueca, ¿verdad? No la creo que hicieron luego también una versión americana, que está en Filmin y que bueno, pues coge toda esta habla de un niño que sufre bullying y es una película de género en la que, bueno, pues aparece una niña vampiro y el efecto que tiene sobre él. Y bueno, pues habla, es como muchas veces hemos comentado con el terror, de cómo es un género que se puede aprovechar muy bien para hablar de este tipo de sentimientos así más oscuros, que es algo que también hace Stoker, la película que comentaba antes. Pues bueno, si no habéis visto Let the Right One In, es muy recomendable para, pues eso, en este sentido, en cómo se utilizan las herramientas del género. Otra que tengo que quería recomendar para estos días, así que necesitamos cosas que nos hagan sentir bien, es Sing Street, que está en Prime Video y es, bueno, pues aquí es la historia de un maleador, de un chaval que es músico y que quiere tener un grupo de música y son sus amigos con los que, pues bueno, sobre todo pasa por diferentes, como la cosa más excepcional de la película es como él, a medida que va madurando dentro de lo que cabe, va cambiando un poco de influencias musicales. Entonces ahí hay una colección de referentes musicales maravillosa de diferentes épocas, de diferentes décadas y bueno, pues tiene sobre todo es este tipo de historia de niños muy abandonados por los adultos y de adultos ciegos al potencial que tienen los niños con los que conviven. Y bueno, pues en fin, esta historia así de rebeldía y de acabar con una sonrisa en los labios que siempre viene fenomenal. También tengo en mi lista The Edge of 17, que no sé cómo se llamó en España ahora. Yo creo que se llamó simplemente 17, creo. 17 puede ser. Vale, pues quiero comentar esta y quiero comentar Eighth Grade porque Las dos están en pay-per-view, de esto que creo que cuesta, es de las baratillas, creo que cuestan 3 euros o así alquilarlas en las plataformas. Y son dos, es cine de adolescentes indie-americano que podrían perfectamente ser una más del estilo, pero las dos tienen como elementos muy particulares. Bueno, 8th Grade aquí en el podcast la he recomendado 500.000 trillones de veces, pero las dos tienen en común que Edge of 17, por ejemplo, digamos que estamos muy acostumbrados a que en el cine de adolescentes, el que todo el mundo tiene en la cabeza y que por el que probablemente es un género que está tan mal visto a ojos de cinéfilos y de gente que le gusta ver cine, sobre todo gente adulta, pues The Edge of 17 coge todos los clichés que a lo mejor normalmente están repartidos en varios personajes y los coloca todos dentro de un personaje, un adolescente, que realmente es muchísimo más verosímil, muchísimo más realista que al final, pues eso, los adolescentes están, pues bueno, tienen son ese cóctel de muchas cosas, ¿no? Y ella es una muchacha que es arrogante, que es melodramática, que es celosa, que es insegura, pero también es valiente, pero también tiene sus momentos de sinceridad. O sea, es un personaje súper, súper real. Y está, ¿cómo se llamaba? Hailee Steinfeld está fenomenal en el papel. Y en fin, es un personaje difícil, ¿eh? Porque es un personaje, si normalmente veis películas de adolescentes y no los soportáis, seguramente os saque de vuestras casillas esta muchacha, pero es la gracia, porque bueno, pues tiene que madurar y al principio es insoportable y al final es un poco menos insoportable, pero o es a lo mejor un poco más consciente, pero en fin, y 8th Grade es parecido, aunque el personaje no tiene nada que ver, pero en este caso está muy traída a la actualidad y utiliza las redes sociales como herramienta para hablar un poco de los adolescentes, un poco la vida que tienen de cara a la galería y la vida interior y toda esa parte de doler de la adolescencia. Y en fin, son dos pelis, a lo mejor eso, más clásicas dentro del género, pero que para mí son de las más excepcionales o de las más recomendables. Sí, son más clásicas porque siguen bastante los clichés, pero probablemente las cosas más, digamos, que ha sabido actualizar el género a nuestros días, que en algunos aspectos está un poco anclado en los 90, ¿eh? Este tipo de películas así de comedias adolescentes de estadounidenses. Pero bueno, continúo yo con mi recorrido así cronológico, porque soy ese tipo de persona que necesita tener un criterio. Pero tú está bien, Ramón, porque tú me compensas, hasta tú me equilibras. Tú me completas. Claro, mi selección es a lo mejor más obvia, la mayoría son más modernas, todas desordenadas. Tú lo tienes todo ordenadito, con sus años, o sea, tendríais que ver el guión. El guión refleja muy bien nuestras dos personalidades. Pero venga, ¿qué nos vas a recomendar? ¿Estamos ya en los 80 o por dónde vamos? Pues en los 70 todavía. Una película de un director, Jerzy Skolimowski, que creo que ya comenté por aquí, en una película que hizo en el Reino Unido, Deep End, creo que se llamaba La muchacha del baño público, en español latinoamericano. Es de un chaval que cuando tiene 15 años está trabajando en unos baños públicos, en una piscina pública, y ahí con una compañera de trabajo pues se obsesiona un poquito, en plan se enamora, hay atracción y tal, se hacen amigos, pasan mucho tiempo juntos, y toda la película pues esto traza esta relación, el tema de cómo maneja el deseo, el descubrir la sexualidad, el asumir que ella le puede o no puede ser recíproco esa atracción, y pues por un lado hace una panorámica muy descriptiva de la cultura esta, de la liberación sexual de la época en ese Londres urbanita, y por otro pues lo contrasta con esos deseos que tiene el chaval y de cómo los maneja un poco regular y con un final bastante turbio, tengo que decir, o sea, pero es una película también, bueno, una fotografía alucinante y una película muy de este rollo, pues de naturalismo y de autenticidad y de que al final te deja un pozo enorme. Por otro lado, cambiando completamente de tercio, está una película de John Hughes, que es La Mujer Explosiva, que aparte de ser una especie de adaptación libre de Frankenstein, porque lo es, vengo a reivindicarla un poco, porque claro, con el rollo de Kelly Brook, que sale pues siempre provocativa y todo esto, y los chavales que están salidorros, pero luego la analizas, es una película en la que dos chavales flipadetes quieren crear a la mujer perfecta para que se satisfaga todas sus necesidades y se encuentran con que esa creación suya que han hecho con la mente de Einstein y el cuerpo de una supermodelo resulta que no solamente tiene vida propia y actúa según lo que le da la gana para ayudarles como simplemente como amiga suya, sino que les está todo el rato poniendo para desafiar su capacidad de salir de la zona de confort, entendida como que tienen que tomar decisiones y arriesgarse para poder salir al mundo, ¿no? Y ser adultos. Y la película todo el rato es esa, ella haciéndoles putadas y un poco poniéndoles en aprietos para que tomen sus propias decisiones y tenga que respetar a esas muchachas que tanto les llaman la atención del instituto y demás, pero que no son capaces, con las que no son capaces de relacionarse de una forma normal. A mí me parece una película además que es súper divertida y que Lily Brook está súper graciosa en la película, en ese personaje de musa, mito erótico, pero súper cabrona, que les lleva por donde quieren a los protagonistas. Me parece, ya digo, una peli muy a reivindicar, porque creo que está malamente tratada hoy en día, por temas superficiales. Y luego, otra peli que está dirigida por Chris Columbus, que esta no está en Filmin, esta está por si tenéis... ¿Cuánto dan en Disney Plus? Una semana de prueba. Bueno, si tenéis la semana de prueba de Disney Plus, que sepáis que podéis ver ahí Aventuras en la Gran Ciudad, protagonizada por Elizabeth Shue, que hace de una niñera que, bueno, pues te tiene que ocupar de los niños en los suburbios de una familia de clase acomodada. Cuando le llama una amiga para que le vaya a recoger a una estación de autobuses en la ciudad porque se ha ido de casa, pues coge el coche, se va con los niños y pasan cosas. La típica película de pasan cosas cada vez más extrañas, estrambóticas y de más riesgo, con el crimen organizado y con todo tipo de personajes que van conociendo por la noche en la ciudad, y mostrando un poco ese contraste de la época de los 80 en Estados Unidos, de ese miedo al crimen que había en las ciudades, y de esa forma de pensar que en la ciudad como una especie de selva en la que solamente sobrevive el más fuerte y todo esto. Y es una película divertidísima y además con mucho corazoncito, porque los niños están ahí muy bien dirigidos por Chris Columbus, que es otro director que también, pues esto en cosas así de adolescentes, ha hecho cosillas muy majas, no hay que olvidarlo. Pues yo, otro que ha hecho cositas majas, no hay que olvidarlo, es Kore-eda. Pero sí que es verdad que generalmente su cine, aunque se centra mucho en, sobre todo últimamente, en las familias, la dinámica familiar, sí que es verdad que normalmente los padres suelen ser los que tienen el arco de transformación, el conflicto, la madurez o lo que sea. Pero en el caso de Milagro, Kiseki, yo creo que, o sea, en esta los protagonistas son dos niños que deben tener como 10 años o 12 años. Y bueno, pues es, para mí además es una peli muy especial porque fue la primera que vi de Kore-eda en San Sebastián en su año y fue mi puerta a un mundo maravilloso. Pero nada, eso es una historia de madurez de los niños que, bueno, mejor no cuento cuál es la aventura, porque la verdad es que ir descubriendo un poco qué es lo que van a hacer y el viaje que hacen es una de las gracias de la peli, pero bueno, como ventana al cine de Kore-eda está en Filmin, y la mayoría de películas, hay muchas películas de Kore-eda en Filmin, me parece también una muy entrañable de cine de madurez, de teens. Esto es muy teens, la verdad, porque la mayoría me he fijado y la mayoría de las que yo he seleccionado son adolescentes bastante mayorcitos, incluso ya tirando hacia la mayoría de edad, pero bueno. Adolescente sensación de vivir. No, bueno, ese es el caso de de las películas de John Hughes, porque la que comentaba de Some Kind of Wonderful, si no tienen 25 años... Ya, Pero bueno, Otra que quería recomendar es Verónica, esta peli de Paco Plaza, de terror, que está basada en el caso este de la chica de Vallecas. Y es algo que no me esperaba cuando la vi, porque bueno, pues me esperaba una película de terror, y es una película de terror porque además da bastante yuyu. Pero Paco Plaza aprovecha el caso y toda la parte más fantástica o supuestamente fantástica para hablarte de una chica de 16 años que está viviendo una situación de madurez involuntaria o madurez forzada por su situación familiar, y los protagonistas de la película son ella y sus hermanos pequeños y los vecinos, no sé si era vecinos o primos, pero bueno, tiene como tres niños más pequeños a su cargo, y todo esto les pasa cuando están todos juntos. Y nada, es una de esas historias de madurez liberadora, y es otro de esos casos en el que se aprovecha muy bien el terror para hablar de esto, porque la adolescencia a veces da mucho cague. No me digas. Sí, ves, por ejemplo, otra que podría dar mucho cague es Blue is the Warmest Color, la vida de Adele, que está... por cierto, la Verónica, que no lo he dicho, está en Netflix, y la vida de Adele está en HBO y en Filmin. Y estaba disponible en el portal Somos de Televisión Española. ¿La vida de Adele? Sí. Pues mira, there you go. Y bueno, pues aquí en la vida de Adele lo que experimentamos, porque es la palabra que utilizaría, es un despertar sexual y una historia de descubrimiento de la identidad, que están contados con una intimidad y una autenticidad sin ningún tipo de pudor. Y quizá a lo mejor esta peli es exigente, en el sentido de que yo, bueno, para mí personalmente creo que la primera mitad es bastante más potente que la segunda, porque quizá la segunda, aunque está muy bien, el personaje te cuenta toda una madurez que abarca bastante en el tiempo con respecto a Adele. Quizá la segunda mitad, lo que te cuenta, ya lo hemos visto más en películas del estilo, pero la primera mitad es la más impactante y la más novedosa, y el acercamiento que tiene tan impúdico, pues no lo habíamos visto antes en ninguna película protagonizada por adolescentes, pero vamos, que me parece en su completo súper recomendable. Y otra que... Y ya, porque ya llevo unas cuantas, venga tú ahora. Bueno, pasamos ahora un poco a los 90. Los 90 son una época un poco turbia. En este caso es la década en la que Greg Araki hace una trilogía del apocalipsis adolescente, que se llama... Su segunda película es Maldita Generación, de Doom Generation, con Rose McGowan, y es pues este rollo de películas en la línea de Kids, por ejemplo... Con pues, unos amantes que están por ahí en el coche y conocen a gente y follan todos con todos, y hay drogas, y hay rock and roll, y es todo muy sucio y muy generación X, postmoderna, LGTB, y es muy bestia, y aparecen por ahí, yo que sé, aparecen gente de Vox. Esto, cuando lo veáis, lo entenderéis. Has hecho ahí el gancho. Es una peli, pues esto, muy, muy bestia, muy de no andarse con filtros y con suavizar las cosas que ocurren en determinados aspectos de la adolescencia y de la época. Y yo que sé, aparece por ahí Parker Posey, y es una película pues de estas que no te dejan desde luego indiferente, provoca reacciones bastante extremas de un lado y de otro, pues eso, por la forma de representar la sexualidad, la violencia, las relaciones, todas estas cosas. Está muy bien. Bueno, en general, toda la filmografía de Araki diría que vale la pena descubrirla solo por ver si le odias o no. Y luego, una película de Seth Guy del año 2000, que es Crampack, con Jordi Vilches y Fernando Ramallo. Que es como un clásico de la década del cine español, y en la que, bueno, pues está un chaval en la playa y está, se relaciona con un amigo y, bueno, pues tiene una relación de amistad o puede que con algo más, y aparecen chicas por ahí, por la zona de vacacional, y, bueno, pasan cosas, ¿no? Es la típica película también un poco de descubrir la identidad, de la sexualidad, de este tipo de temas, de atreverse a relacionarse con otros. En esos nuevos términos que han descubierto de la atracción y demás, y de pues saber aceptar las cosas y de relacionarse con tus amigos. Está muy bien. Además, me gusta muchísimo en esta película. Fernando Ramaño en general me gusta mucho en las películas, pero bueno, La Buena Vida también podría estar aquí si la hubiera encontrado en algún lado, pero no está por eso. Krampus es un título que me parece, pues esto, fundamental, este cine de adolescentes en España. Y luego, en un cambio radical de propuesta, más adelantado a la niñez, está El verano de Kikuhiro, que ya hablamos de ella, yo creo, en su momento, hace ya tiempo. La película de Kitano, tan divertida, tan tierna, con tanto corazón, tan, no sé, es una película que te deja suavecito en esa relación entre los dos personajes protagonistas. Esa forma de utilizar las elipsis para hacer comedia, esa, yo qué sé, es que pues es muy reconocida, pero nunca viene mal recomendarla, porque creo que es una película absolutamente deliciosa y, yo qué sé, de sentirte bien, y en estos tiempos tan oscuros, pues nunca viene mal. Y por último, en este al filo del siglo XXI, otro clásico, que es Westworld, con Tora Birch y Scarlett Johansson. ¡Madre mía! La película de Terry Zigoff, el de Bad Santa y la otra película que nunca me acuerdo cómo se llama, Art School Confidential. Westworld, que es un clásico también, de estos momentos de la vida en la que vas a ir a la universidad y estás descubriendo lo que quieres ser y cómo quieres serlo, y hay una relación con Steve Buscemi. Y bueno, pues es, bueno, otra película emblemática de estas películas adolescentes de paso al siglo XXI, que me parece, pues esto, muy definitorio del cine indie. Además, también es una película que ha marcado, yo diría, esas dos cosas, ¿no? El cine indie y el cine adolescente desde hace 20 años, probablemente. Pues yo quería recomendar, bueno, yo quería hablaros de otra española, ya que estamos, que es La Llamada, que quizá no es una película que yo dijera, o sea, que me parece que tiene algunos problemas y tal, pero me gusta tanto la esencia de su mensaje y la esencia de sus personajes, que me parece súper recomendable, porque al final, pues bueno, es muy millennial, es muy moderna, sobre todo además también en el mensaje que da, porque al final te está hablando de la rebeldía y de la identidad y de pues lo difícil que es intentar ser tú mismo en un entorno tan juicioso y prejuicioso y que, pues bueno, que es difícil no sentirte presionado por el entorno y tal, como es la adolescencia, con toda esa inseguridad, y lo hace desde un prisma religioso que me parece que le da un toque fresco y tal, sin ser yo, o sea, que yo soy 200% atea, o sea, que no es que sea... 200%. Sí, 200%. Sí, ¿qué significa eso? Si encuentras a Dios, lo matas, ¿no? Pues mira, por todos los crímenes que se han hecho en su nombre, podría. Pero bueno, que La Llamada está en Netflix y os la recomiendo. Y además tiene un par de números musicales, que especialmente un rap con monjas, que es Gloria Bendita. Y ya con eso merece toda la pena. Luego está Ro, Crudo, esta peli francesa de Julia Ducournau, que es, pues bueno, otra vez vuelvo al terror. Es que la verdad es que, pensando, porque he intentado buscar más, pero no las he encontrado en las plataformas, pero tengo una lista bastante larga de los últimos 10 años en los que realizadores jóvenes, sobre todo mujeres, utilizan esto, el terror y sobre todo el terror psicológico para, pues bueno, pues para hablar, contar una historia de madurez. Y en el caso de Crudo, ves una chica que sus padres son vegetarianos, una chica de 16 años que entra en una especie de un de ciclo de veterinaria, la ironía, y bueno, pues empieza a tener... empieza a tener inclinaciones con respecto a qué comer y nada, es una historia maravillosa de pues eso, otra vez de liberar y de liberarte y de abrazar la naturaleza que han intentado domar durante mucho tiempo y es fenomenal. Lo que pasa es que, bueno, pues es terror, es un poco gráfica a lo mejor, os aviso, pero está en... Esta está en Fubo, que antes de empezar me ha preguntado Ramón, ¿qué es Fubo? ¿Qué es eso? Pues es una plataforma de streaming que creo que está como... Tiene algún acuerdo con Movistar y tienen... Mayormente tienen fútbol, pero creo... Es curioso porque algunas cosas que no están en Movistar sí que están en Fubo, como es el ejemplo de esta película. Pero bueno, pues eso que es. Son 3 euros al mes, creo, es barata y si entráis y veis algunas que os gusten, pues mira, siempre o a lo mejor... No sé si tiene periodo de prueba, la verdad. Yo no la he usado nunca, ¿eh? Pero bueno, lo que hemos utilizado, que por si no lo sabéis a estas alturas de la vida, bueno, yo por lo menos lo que he utilizado para buscar las películas es justwatched.com/es y ahí podéis poner la película que sea y hay un montón de plataformas en las que busca si está o no está. Entonces, bueno, me ha salido y digo, mira, cómo está... Hay más plataformas de las que existen, yo creo, porque sí. Algunas que están inventadas... Sí, porque está, yo no sé si, porque está Movie y están algunas que yo creo que en España no sé si funcionan bien, pero bueno. Sí, sí, sí funciona. Sí, y la que no está es Flixolé en la lista, que ya les vale, porque... Yo creo porque no deben tener un API o una forma de acceder pública al catálogo todavía, me da la sensación. Puede ser, claro. O algún acuerdo con los de referrers o lo que sea. Claro, hablabas de adolescentes y terror y me ha venido a la mente Thelma, por ejemplo, de los últimos tiempos. Es que Thelma es totalmente como Ro, o sea, es el mismo tipo de peli. O Jennifer's Body también. Bueno, que a ti no te entusiasma. No la vi, es la única que no he visto. ¿No has visto todavía Jennifer's Body? No. Es que claro, como me gusta tanto el cine de Kusama, no quiero, y he leído tan cosas tan terribles sobre Jennifer's Body, no la quiero ver. bueno, la última que quería comentar era La chica que saltaba a través del tiempo. Es una película de anime de mi queridísimo Mamoru Hosoda, que está en Filmin y en Netflix, pero bueno, y en este caso es una chica de 17 años que de repente pues tiene el, como bien indica el título, puede saltar en el tiempo y al principio lo empieza a utilizar para cosas súper mundanas y de adolescentes como es los deberes o yo qué sé, este tipo de tonterías, pero poco a poco con el salto, a medida que va aumentando los saltos y va intentando buscar en su interior en qué es realmente lo que quiere y qué es realmente lo que querría cambiar, ahí es cuando la película entra más en, pues eso, en historias de identidad y de madurez que estamos comentando. Pero esta es una de las que podría recomendar de Mamoru, porque realmente prácticamente toda su filmografía, salvo quizá Wolf Children, que es mi favorita, pero que esa está, aunque sí, está más centrada en la historia de la madre que de los niños, todo Mamoru Hosoda tiene historias de madurez adolescente y infantil estupendas, porque bueno, está Mirai, mi pequeña hermana, está en Filmin y El niño y la bestia está en Prime Video y las dos son también muy recomendables, no son quizá de mis favoritas, me da rabia porque no está Summer Wars en ningún lado, pero bueno. Que es la mejor de todas. La mejor. No, para mí la mejor es World Children. Pero, claro, World Children es muy potente en el lado de las emociones. Y Summer Wars está súper bien, pero además también todo el conceptualmente y visualmente y tal es una pasada de peli. Así que estoy siempre un poco dividida entre las dos. Pero bueno, ¿tú qué más tienes por ahí? Pues llegamos a la década de los 2010. Aunque ¡bien! Cosas modernas. No, bueno, yo con la de los 2000 moderna. Ya me gustaba la que has dicho. Yo es que he seleccionado cosas que me gustan real. Pero bueno, perdona, que te corto todo el rato. No hay cosa más moderna que Submarine, de Richard Ayoade, que es su ópera prima como director, y que es una historia de amor entre dos personajes muy peculiares, adolescentes, que tienen ecos también, ¿no? Un poco del cine francés, de Godard, por cómo está manejada, pues, esto a nivel visual y los personajes, el tipo de relación amorosa que hay entre estos dos. También es un poco precursora esta de End of the Fucking World, de la serie esta británica reciente. Tiene un poco ese rollo, aunque no es exactamente así, porque hay menos asesinatos, ¿vale? Entonces, pero sí, es muy divertida, tiene un humor negro muy peculiar, y al final la historia de amor entre ellos dos, pues, está muy bien, porque, pues, eso consigue crear dos personas muy extrañas, muy diferentes, pero al mismo tiempo con los que conectas fácilmente a nivel emocional. Luego, una de Michel Franco, que es Después de Lucía, que trata el tema del acoso escolar de una manera que me parece brillante. No voy a decir mucho más, me parece que es de esas películas que hacen, además de mostrar cómo funcionan las dinámicas hoy en día entre los adolescentes de una forma muy actual, pues es capaz de desarrollar muy bien el personaje protagonista, y de esas películas que te deja completamente, pues, un poco destrozado, realmente, Después de Lucía. No quiero tampoco, porque también la hablamos por aquí en su día, y creo que me parece mejor centrarme en otras dos. Una que es Después de Mayo, de Olivier Assayas, que es una película que trata un poco de estos adolescentes de instituto que, una vez que ha fracasado el mayo del 68, se ponen ellos a seguir con las luchas sociales y tal, un poco a su rollo, de sin saber muy bien por qué, ¿no? Y me parece muy interesante, pues, la dimensión política que tiene, y de hablar de estas cosas, ¿no? De la gente, de cómo los adolescentes siempre tienden a rebelar en general contra el establishment y contra todo, muchas veces sin saber por qué, o sin que haya unos motivos muy claros, pero obviamente justificados por la situación que viven, y mientras tanto, pues, todas esas transformaciones que viven a nivel personal. Me parece que está muy bien reflejado en la película de Assayas, y también que tiene una mirada, pues, muy crítica, ¿no?, hacia esos movimientos políticos entre las juventudes en esa época, en Europa y en Francia en concreto. Y luego otra también así en perspectiva histórica es Lore. No es Lore Maku. No lo puedo evitar. No, yo también lo pienso cada vez que digo el título. La película de Kate Shortland, que habla de cómo, nada más terminar la Segunda Guerra Mundial, una chica tiene que ir a casa de sus abuelos, si no recuerdo mal, recorriendo todo el país, y hace con eso toda una panorámica de la situación social del momento, y de cómo esos niños que han estado, y adolescentes, sujetos a las normas del régimen nazi y de la situación social relacionada con ello, pues están un poco intentando romper esas dinámicas de años pasados y de crearse una nueva vida, ¿no?, al margen de lo que ha sucedido y de las generaciones pasadas que se han llevado a la guerra y a la destrucción y al genocidio y todo eso. Pero siempre, ya digo, desde el punto de vista de una adolescente. Me parece muy interesante lo que hace en esa película. Es como una mezcla entre road movie, película de la Segunda Guerra Mundial, película teen, y está todo ahí muy bien integrado dramáticamente, la película de Kate Shortland, que es una de estas directoras que han salido en los últimos tiempos que me gusta muchísimo lo que ha hecho, porque hizo hace poco otra película que se llamaba Berlin Syndrome, que mola mucho. Y es la directora de Black Widow, así que, bueno, si queréis saber de dónde viene la directora de la mejor película de Marvel que va a existir, pues ha salido de ahí, de Lore. Estaba aquella otra Lore, que también puede contar perfectamente como historia de madurez, de la de la sirenita, la de la chica sirenita, ¿te acuerdas? Hostia, ¿cómo se llamaba Lore, no? Algo parecido. No, Lure, era Lure, de Lure. Es que estaba ahí trasladando el cerebro. De Lures. En realidad no tiene nada que ver, pero cuando hablabas de la de Assayas, de repente me he acordado de una que no estaba en mi lista, pero que la quiero mencionar porque es un caso muy particular, que es Schools Out. Bueno, aquí en España se llamó La Última Lección, una película francesa de Sebastián Marnier, que es... Es empieza, o sea, es una no, realmente no es una película de madurez per se, porque el protagonista es el profesor de los chavales que están en un instituto para niños superdotados, pero bueno, es un, tiene una atmósfera súper peculiar y sí que habla de rebeldía adolescente y demás, pero no os digo porque es ese tipo de película que cuanto mejor sepas mejor, porque desde el primer momento juega con el misterio y la atmósfera de qué es lo que está pasando en ese instituto y con esos niños. Porque todo está contado, como decía, desde el punto de vista del profesor, pero bueno, está en Movistar, en que la acabo de comprobar, y eso se llama La Última Lección y está muy bien. Sigo con mi lista, que estas han sido unas pequeñas trampas que he metido con, obviamente, esta es obvio, pero la quiero mencionar, que Lady Bird, la peli de Greta Gerwig, que está en nuestra queridísima Fubo TV, que bueno, pues esta es, ya hemos hablado aquí, no sé si fue, hablamos de ella a fondo, pero desde luego seguramente nos pararíamos a hablar de sus, de lo maravillosa reflejo de la adolescencia que hace, sobre todo del punto de vista que tiene, de una mirada nostálgica y melancólica, pero con mucha verdad, casi como, pues bueno, como todos creo que podemos tener nuestra adolescencia en nuestra cabeza, ¿no? Con pequeños momentos que marcaron, pequeños momentos felices, pequeños, o sea, están, es como una sucesión de esos momentos que te definen en la adolescencia, y es una delicia de película. Ya no sé qué más puedo decir sobre Lady Bird a estas alturas. Otra que quería recomendar es Short Term 12, que aquí la distribuyeron con el título La vida es de Grace. Y esta está en A3Player, creo que está de pago, en plan 2 euros o algo así, pero bueno, merece muchísimo la pena. Creo que es una precuela de Capitana Marvel, por si no os ubicáis. No le hagáis caso, la protagonista es Brie Larson, pero de verdad, si hay una peli que creo que probablemente no hayáis visto de esta lista, es esta. Aprovechad y verla, porque es la protagonista, que es Brie Larson, trabaja en un centro con chicos, con adolescentes pues desfavorecidos o problemáticos, que están ahí por diferentes motivos, y bueno, realmente, aunque la historia en sí es pues bueno, es una historia de adolescentes eso, problemáticos habitual, de cómo ella intenta conectar con ellos, intenta entenderlo por lo que están pasando, y que la adolescencia de estos, de estas personas son todavía más complicadas que de un niño que puede tener el arropo de su familia, ¿no? Pero o sea, aquí es como está contado, esto es una, es un, es, pues bueno, es de este rollo cine indie americano súper como honesto y sincero y natural, con muchísima sensibilidad. De verdad, es una peli súper especial, La vida es de Grace. Y bueno, por decir un par que no sé si ya, venga, voy a seguir hasta el final, luego te dejo que acabes tú. Por supuesto, Carrie, que si no la habéis visto, o a lo mejor es buen momento para volver a verla, a Filmin, es... Sobre todo si estás pasando por esos días del mes, Adri, que es súper bonita de ver. Qué bonito, Ramón, qué imagen. Pero bueno, Carrie es una... ya que he comentado tantas películas de terror que utilizan el terror para hablar de la madurez, que cómo no mencionar Carrie, ¿no? La original, la original. La original, por favor, sí. Luego una pequeña recomendación para los que tenéis niños adolescentes o preadolescentes en casa, porque bueno, pues obviamente a ellos quizá no sean el público objetivo de muchas de las películas que hemos recomendado, a pesar de tener la edad, pero si tenéis niños que todavía son demasiado pequeños para ver cierto tipo de películas que hemos recomendado, yo en este sentido diría Inside Out, que del revés, la peli de Pixar. Es obvia, o sea, que no puede haber una película que hable más de todas las dolencias adolescentes, desde un punto de vista ahí tan psicológico y tan... A mí es que me parece un guión impresionante de Inside Out, que está en Disney Plus. Y para Norman, no la he encontrado en ningún sitio, tío. Es que me da muchísima rabia. Pero tenedla en mente, porque sé que yo la he visto en algún momento en Prime Video. Que estaba, a ver si vuelve, porque Paranorman es una película de, pues bueno, que se supone es una comedia de terror en realidad, aunque su clímax es tremendamente dramático, que empieza con un primer acto que hace uso de todos estos clichés que contaba antes con cuando hablaba de The Edge of Seventeen, de pues eso, el deportista, la chica superficial popular, o sea, todos los clichés típicos, y cuando que te crees que estás viendo una película más, una chorrada, de repente empieza a darle la vuelta y de repente empieza a profundizar en qué hay detrás de estos personajes, sin dejar de ser nunca una peli familiar y sin dejar nunca de ser divertida, y con un clímax absolutamente devastador y con una música de mis favoritas ever, maravillosa la música que hay. Musicote real, porque además en la versión que hay en Spotify, bueno, en la versión distribuida de la banda sonora, no está tal cual está en la peli, porque es una mezcla de una composición de... ¡Ay! De John Brion, creo que es el compositor, y lo mezcla con algunas... Bueno, pues es como un mix. El que hay en la película es un mix con otros temas. Por ejemplo, el tema famoso de 28 semanas después, este que va como así en este increciendo maravilloso. O sea, mezcla, es un mix. Y el mix no está en la distribución oficial, por supongo que por temas de derechos. Y me da muchísima rabia. Pero bueno, que me voy totalmente del tema. Paranorman, súper recomendable. Y quiero acabar con una película española, que es Héroes, de Pau Freixas, que bueno, pues esta es, la voy a llamar entre comillas, la típica película de verano, nostalgia, ¿no? Lo que te cuenta es el verano de un grupo de amigos, cuando tienen, pues supongo que 13, 14 años, si no recuerdo mal, y bueno, pues es un pequeño lugar feliz con sus tres o cuatro conflictos habituales de esa edad. No es rollo los Goonies o así, porque no tiene elementos de fantasía ni hay aventurillas en ese sentido, pero sí que tiene ese tipo de esencia, ¿no? De echar la mirada atrás y verlo con esa nostalgia y esa felicidad de cuando eras feliz y no tenías más preocupaciones de devuélveme mi casete, porque por supuesto además estos son niños de los 90. Así que con eso cierro yo mi ronda. Qué curioso, todavía no la he visto, ¿eh? Mira que la tengo ahí como súper está súper bien, está en Prime Video. Sí, sí. Bueno, yo mi última tanda, así un poco por encima. Hay dos películas que están muy relacionadas, una que por cierto viene San Sebastián, que es Le Nouveau, El Novato, una película del 2015 de Rosenberg. ¡Oh, se me había olvidado con las veces que me la has recomendado! Sí, y pues ahí está en filming, ahí sigue. Pues eso, es un chaval que es nuevo en un colegio y no le tratan muy bien los compañeros y se ve cómo se van formando sus amigos y crean una banda propia y tienen todo un rollo como muy simpático, muy divertido. El personaje protagonista es todo un personaje. Es una gran película de estas típicas de colegio, ¿no? Y de ver las relaciones que hay y la relación con los profesores y ver cómo se forma pandilla y todo esto. Está realmente bien. Hay una película que surgió 2 años después que se llamaba Aurora o Miss Impossible, que es un poco parecida. Es un poco parecida con una chica que tiene, no sé si 13 años, repetidora, que ha perdido contacto que tiene, o sea, no tiene una gran red de amistad precisamente, está siempre descontenta, está siempre quejándose, está siempre rebelándose, y un poco se ve pues su progresión en ese colegio y cómo va formando. También hay un grupo musical en la película que es como que tiene muchos puntos de contacto esta otra película de Deleuze, de Emily Deleuze, con la de El Novato, que hacen una doble sesión maravillosa sobre estos niños en el colegio, con problemas de adaptación, la relación con los amigos, cómo se crean pandillas, todas estas dinámicas. Me pareció, las dos me gustan muchísimo. Del Novato es que tengo, de Le Nouveau tengo todavía un recuerdo mejor incluso que de Aurora, pero las dos me parecen fantásticas en este aspecto. Y luego hay una película de Nobuhiro Suba, El León Duerme Esta Noche, que vemos ahí a Jean-Pierre Léaud, que es un actor así un poco decadente que vuelve, sí, que efectivamente aparece en la película. Es un actor así un poco decadente que está rodando una película y se instala en una casa abandonada donde estuvo un gran amor del pasado y de repente aparecen unos niños que le siguen y que están rodando una película y es también muy bonito la relación que se crea entre esta persona y los niños que están haciendo la película y cómo él colabora con ellos y se ve cómo hacen pues esto, los efectos especiales y las escenas y la complicada relación de los cineastas con el actor, pero en este caso un señor que tiene pues unas cuantas décadas más que ellos, mientras que él pues se va enfrentando a sus fantasmas del pasado. Es una peli que también como que de muy bajo perfil, que no hace mucho ruido, súper sencillita, pero que va, crea ahí unas cosas muy muy bonitas entre los niños y él. Y luego dos más recientes, y con esto ya acabo, que una era Mid-90s en los 90, de Jonah Hill, esa película completamente sorprendente con este rollo de formato cuadrado, textura 16 milímetros y que trata de pues esto, de cómo se relaciona con gente que en principio parece muy poco recomendable el chaval protagonista y cómo se mete en líos y se ve viendo ahí, ¿no?, los límites de cada uno y cómo funcionan esas dinámicas en esa época concreta y con los referentes culturales y el tema de la generación de los videoclips. Y me parece que está realmente bien. Y lo digo aquí como con la boca pequeña, como diciendo, no me esperaba esto de Jonah Hill, pero lo hizo fantásticamente bien. Y con una mirada que dista mucho de ser nostálgica, aunque esté intentando hacer como un regreso al pasado, ¿no? A la década. Me parece que está muy bien por eso también, ¿no? Ser capaz de mirarse al pasado y no tiene por qué ser todo bonito, se puede criticar pues las diferencias sociales, la pobreza, los conflictos, los criminales, el consumo de drogas, ese tipo de cosas, y sin embargo decir, hey, pues en ese contexto también existen una juventud y unos adolescentes que tienen sus vidas y que sacan adelante pues sus miedos y sus cosas. Y la última sería La inocencia, de Lucía Alemani. Reciente estreno y que estuvo también, se presentó en el último San Sebastián, que bueno, pues habla de un tema también muy de mucha relevancia social, que no diré cuál es, porque bueno, me parece interesante que se descubra al mismo tiempo que se ve la película, que tiene un humor muy particular y que muestra muy bien también la vida típica del pueblo y esos vínculos que se crean entre los vecinos, las rencillas, cómo se va de fiesta, la relación con el primer gran amor de la vida de la protagonista, que parece un gilipollas pero luego no lo es tanto, que me gusta mucho ese pequeño detalle también. Y es una peli así, pues muy actual, muy valenciana también, y ya digo que me parece, pues además que como ópera prima, me parece muy valiosa y que da también una mirada muy actual a muchos temas y a un entorno rural al que tampoco estamos tan habitual a ver en estas películas, ¿no?, de adolescentes, sino siempre estamos más con el rollo urbanita y esto de verlo pues en un entorno más de la España rural, pues me parece también que aporta algo muy, muy interesante. Pues yo creo que con esto podemos cerrar, ¿no? Con esto podemos quedar ya a cerrar y tenemos, para que la gente nos vaya echando cartas de odio por las recomendaciones, tenemos distintos métodos de contacto, que ¿cuáles son, Adriana Izquierdo? Pues mira, estamos en Twitter como @pelivista. Tenemos un email que es entrada@estapeliyalahevisto.com, que todavía algunos utilizáis. Muchas gracias a los que nos enviáis emails todo el rato. Tenemos ahí conversaciones interesantes. Y luego estamos en estapeliyalahevisto.com. Ahí podéis dejar mensajes en el blog y además podéis ver, escuchar todos los episodios, ver todos los que hemos publicado, ver quiénes somos, enlaces a toda la forma de escuchar, todo lo que sea, pues ahí estamos también. Y el enlace a nuestro Letterboxd, donde hacemos listas con todas las películas de las que hablamos. Todo lo rico está en estapeliyalahevisto.com. Y el enlace a Ko-fi, donde nos podéis invitar a unas copichuelas ahí. Efectivamente. Y ya, hasta que has ido este episodio, Adri. Sí, yo iba a decirles que nos recomienden suyas, pero oye, hacéis el ejercicio de mirar en qué streaming están, ¿eh? A mí me hacéis un arroba pelivista, o arroba Adri, o arroba rrey, ¿eh? Sí, ¿no? Y nos ponéis, ver esta que está en esta plataforma, ¡si no la admito! No, es broma, esperamos vuestras recomendaciones de cine adolescente guay. Y ya está, y esto ha sido todo. Yo soy Adrián Izquierdo y adiós. Y yo, Ramón. Bye. Hasta la próxima. Bye.